Nosotros, un amigo del programa, obviamente hablo del señor Felipe Matio, coordinador del equipo de transformación barrial, y nos pone muy contento porque nos vinieron a visitar también coordinador del Nido, José Kemmerer, que está con nosotros. ¿Cómo estás, José? Un gustazo tenerte. Bien, todo bien, un gusto igualmente. Un saludo. Desde ya decirte que contés con nosotros para toda la actividad, obviamente, la radio, para difundir todo lo que están haciendo ahí, así que un gustazo que vengas al programa. También Piti Chacón, ¿cómo estás, Piti? Hola, ¿qué tal? Con los mates exquisitos, como siempre. Ahí está, ¿eh? Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Con actividades. ¿Cómo andás, Pablito? Bueno, bien, bien. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Y por el trato cordial, uh-huh. Bien, con actividades territoriales, uh-huh. como de costumbre. Como en perfecto, trabajo, no, pero está bueno, llegando siempre al tema barrial, fundamental hoy el vecino que vea eso, ¿no? Con tema actividades, con anuncio, porque también hay anuncio, ¿no? Que tiene que ver con fechas, con ¿o no? Sí, sí, bueno, aprovecho, Pablo, nuestra secretaría es, como lo hemos dicho en otras notas acá, uh-huh. es una secretaría estrictamente territorial. Seguro. Y sensible, vamos a leerle. Y sí, hay que tener cierto perfil, uh-huh. de nuestros equipos, los chicos que trabajan con nosotros. Una de las cuestiones a la hora de las elecciones es eso, el uh-huh. perfil social, el perfil uh-huh. de la sensibilidad, siempre manteniendo como las herramientas que tienen que ver con la distancia óptima, uh-huh. que permiten dar soluciones o explicar lo que se está haciendo a las personas, ¿no? Uh-huh. Nosotros abordamos como cambios de paradigma del desarrollo humano, en realidad. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, y en concreto, pues, por ahí el espacio ahora, estamos acá en la zona sur, con la continuación de un programa del Gobierno Nacional, uh-huh. Sí, que tiene que ver con Ministerio de Capital Humano. Uh-huh. Así que, está bueno ese programa, ¿no? Porque habilita la articulación. Algo que hay que destacar de las gestiones, proponer constantemente la articulación del Estado como tal y las instituciones intermedias, en este caso hay varias y hay clubes, ¿está bueno eso o no? Sí, sí. Háblale más, haceme cantante solista. Ahí ya, gracias, Pablo. No, la cuestión es la continuidad del programa de Centros Faros y Centros Adheridos, uh-huh. En concreto hoy, comenzó ayer y sigue hoy, sigue mañana, es la inscripción uh-huh. Para nuevos beneficiarios de este voucher, uh-huh. que tiene una suma de 24.000 pesos, donde los beneficiarios van a poder realizar actividades deportivas, educativas y uh-huh. culturales en un circuito cerrado de centros adheridos, que en realidad son instituciones, uh-huh. por ejemplo, instituciones deportivas, clubes, uh-huh. instituciones de danza, instituciones de maestras particulares. Sí, sí, se habilitan 12, a partir del 1 de noviembre se habilitan 12 nuevas instituciones, ya hay 18 trabajando, uh-huh. Así que bueno, aprovechar y hacer la invitación a la comunidad de la zona sur de Concordia y demás, a toda la comunidad en realidad, que vamos a estar hasta las 17 horas uh-huh. realizando las preinscripciones. Uh-huh. Podemos plantear los requisitos. Ahí está, sí. La papelería que tengan que llevar. Uh-huh. Sí, primeramente este programa está apuntado a niños entre 6 y 17 años de edad, uh-huh. que sean beneficiarios de la AUH uh-huh. y de la tarjeta alimentar. Perfecto. Uh-huh. Es por orden de llegada, uh-huh. hay un cupo limitado. Así que, bueno, esperaremos que las personas se vayan acercando. Uh-huh, uh-huh. Por ahora viene bien la concurrencia, uh-huh, así que, uh-huh. pero no dejar de invitarlos y que... Seguro, ¿no? Lo vamos a seguir difundiendo, si sí. mañana continúa vamos a seguir... Mañana no es en el Nido, uh-huh. por las dudas. No es en el Nido, igual, hoy, bueno, pasarla... Hoy miércoles 8, uh-huh. sí es... Hoy sí es en el Nido, uh-huh. mañana es de nuevo en el Víctor Opel. Bien ahí. Uh-huh. Pero también aprovechar este espacio, Pablo, para recordarle a los beneficiarios que ya lo están usando al voucher, que tienen que realizar el proceso de reinscripción. Uh-huh. Bien. Que vengan bien. Y se reinscriban, porque es una cuestión administrativa. Bien, bien, bien. Pero que ya han demostrado por demás voluntad de uso, utilizándolo, uh-huh. oyendo, pero que uh-huh. hagan el proceso de reinscripción también, uh-huh. así no hay ningún... Uh-huh. Evitamos cualquier problema. Che, y buena experiencia, ¿no? Esta articulación con los clubes y esto... Sí, sí, la verdad que sí, es nosotros desde el inicio de gestión empezamos a ver que había un paradigma agotado, o sea, uh-huh. que el Estado superpoderoso que dilapida recursos uh-huh. permanentes no va más, y empezamos a ver cómo logramos llegar a tener políticas sociales concretas de inclusión, pero articulando con la sociedad, uh-huh. sin, hablando en criollo, sin joder a nadie. Uh-huh, uh-huh. Entonces fuimos a buscar a los especialistas, es decir, uh-huh. Queremos que se dé danza, queremos que se dé básquet, queremos que se dé fútbol, que se dé uh-huh. rugby, maestra particular. Bueno, busquemos a los que ya lo están haciendo y tratemos de articular uh-huh. cambiar el rol del Estado, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para poder llegar a más lugares? Y Concordia es medio como piloto en esto, ¿no? Es la prueba piloto inicial. Bien, hoy bien. El programa se está probando también en Mar del Plata y en Resistencia. Viste, bien, bueno. Pero la primera vez que se hizo en el país fue en Concordia. Uh-huh. Y continúa, o sea, la etapa más avanzada está en Concordia. Nosotros lo vamos monitoreando permanentemente con la Dirección de Información Social del Ministerio de Capital Humano y también con los equipos nuestros de datos, proyectos y en territorio con los equipos de Relevar, de Transformación, uh-huh. vamos haciendo un monitoreo, un seguimiento a los beneficiarios. Uh-huh. Es una prueba uh-huh. piloto de 1000 vouchers que se puede ir expandiendo a medida que vaya pasando el tiempo y la demanda. Uh-huh. No, sí, aparte apela a los más chicos y eso uh-huh. está... Genial. Bueno, dejamos un ratito, voy a hablar con José para, obviamente, un desafío importante. Sabemos que el nido se ha instalado fuertemente hoy en lo que es la barriada de la zona sur. Bueno, ¿qué expectativa, José? La verdad que está buenísimo que hayas venido, ¿eh? Dale, gracias. Mm. Sí, me encontré con un lugar que me fascina trabajar con, bien, con la gente. Mm-hmm. Se está empezando a sumar la gente a ir al nido, a usarlo, incorporarse, trabajar con nosotros, la verdad que está muy muy bueno. Tenemos varios proyectos encaminados. No, pero aparte el tema de que la gente lo incorpore como para, aunque sea ir a hacer una consulta y que sea bien atendido, está bueno. Sí, ¿no? sí, eso estamos trabajando con la gente dentro del nido. Y ir mejorando, porque venían bastante bien, había que hacer unos pequeños retoques y bueno, darle continuidad y sumar todo lo que podemos, sumar actividades con los institutos, como te decía Felipe recién. Bueno, la articulación. Sí, a ver si estamos intentando recuperar ahí un espacio detrás del nido que para una... algunas posibles actividades deportivas también. Bien ahí, bien ahí. Así que creo que vamos bien. Yo hace 2 meses que estoy ahí y la verdad que me siento muy bien. Con la pero gente me ha recibido. Contarle a la gente, ¿no? Para que esté al tanto. El otro día nos llegaba un mensaje: talleres, capacitación, alfabetización. Bien, sí, el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ayer tuvimos una sorpresa agradable. Hicimos una huerta ahí, una huerta escuela. Bien ahí. ¿Viste? Uh-huh. Y bueno, ayer tuvimos una visita de alumnos de acá de la escuela Gutiérrez, 40 chicos con sus docentes responsables. Tuvimos una serie de actividades y bueno, creo que por ahí se puede llegar también a las familias a que puedan hacer sus huertas en sus viviendas, apoyado también por la municipalidad. Nosotros podemos hacerle de conexión con las distintas áreas de la municipalidad, así que invito a la gente a acercarse. Sí, sí, sí, sí, que vayan, que van a tener seguramente una respuesta. En función del tiempo, lo tengo que despedir, pero obviamente, José, contá con nosotros para todo lo que quieras difundir, date una vuelta, gente de tu equipo que quiera venir a contar lo que está haciendo, ni lo dudes, tema de... coordinación de horario, te conté afuera, si no me meto en macanas, así que es cuestión de coordinar. Pero desde ya, muchísimas gracias. Contá con nosotros por todo lo que tenga que ver con actividades, con novedades, así que buenísimo. Felipe, sí. ¿Quieres agregar algo? Sí, recordarles que, nada, que vamos a estar hasta las 17 horas. 17 horas. Que los beneficiarios, los posibles beneficiarios son chicos entre 6 y 17 años que sean beneficiarios de la prestación alimentaria de la UH. Que vamos a estar hoy en la zona sur en el nido, que bueno, que se acerquen, que aprovechen esta posibilidad, mamás, papás, abuelos, tíos, todos los que quieran acompañar a los niños, que por favor lleven el documento de los chicos y el suyo, y que mañana ya vamos a estar en el Víctor allá en el querido Víctor López, allá para el otro lado de la ciudad. Che, gracias Felipe, como siempre, sabes que contás con nosotros, gracias Piti por acompañarnos. Nos vamos, Pablito, a la música, ya no nos queda nada, así que todo tuyo, Pablito, música, y venimos con el último bloque Mañanas del Sur. No.